me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión del Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, sí, el programa federal de noticias de la Red de Medios Alternativos, la RMA, sí, estamos acá en los estudios de Radio Roja desde Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. En el Enredando de los lunes, sí, esta vez, bueno, somos varios acá en el estudio, como siempre, en personal masculino acá, pero bueno, no logramos romper esa cuestión todavía, estamos de aprendizaje constante. Pero bueno, del otro lado acá del vidrio, mi compañero Martín Incolia, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buen día, Juan Martín Cabello, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien acá, con hermosa mañana acá en Casa Grande. Sí, sí, la frase francheliana hoy pega perfecto con el clima, ¿no? No lo dije yo, lo dijiste vos. Sí, sí, bueno, sí, estamos hoy, no sacamos las camperas, por ejemplo. No sacamos las camperas, ya estamos en camiseta, en busito liviano. Estoy con doble remera hoy. Impresionante. Así, doble remera. Estamos muy contentos. De estar una vez más y encima con este clima que no ha traído, por suerte, lamentablemente, buenas noticias por acá por el valle. Uh-huh. Con una serie de incendios tanto en Villa Jardino, cerquita de la cumbre, acá en Huerta, en Valle Hermoso, en La Falda, repetidos casos, algunos por negligencia te diría los menos, y otros de los que siempre se sospecha que son más prendidas que otra cosa, pero sí, se van multiplicando. Y como siempre al mismo tiempo, viste, cosas raras, ¿no? Prende acá, prende allá, prende acá, prende allá, como si fueran chispitas que saltan 20 kilómetros, 5 kilómetros, 8 kilómetros, qué raro, ¿no? Malísimo, malísimo. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestro compañero y columnista y acompañante de esta mesa, don Lea Ross, ¿cómo anda? Acá presente, un gusto siempre tenerte acá de cuerpo presente, Lea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Justo estaba googleando de dónde venía esa escena de Guillermo Francella. Ah, es una de a ver si adivina qué película es. Pelis ochentosas, claro. De ahí, de los Terminators. Exactamente, la número 3, mira. Tenía esa duda que quería contar. Y aunque vos no lo creas, me acuerdo de esa película. Todavía me acuerdo. ¿Viste la película, digamos? Sí, me acuerdo haberla visto. Pero vos sabés que tengo recuerdos muy vagos de la 1 y la 2. La 3 sí me acuerdo. Quizás sea porque fue la primera donde no actúa Emilio Dizzi. Y es cuando decís, ay, qué lindo que no actúa Emilio Dizzi. Digamos, actúa Francella. También me acuerdo que se disfrazó de una tortuga ninja, Francella. En esa película, me acuerdo. No me acuerdo por qué, pero era, no sé, tenía que esquivar algunos malos y qué sé yo, y se disfrazó de Miguel Ángel. Así tiene la connotación. Michelangelo. La connotación sexual, por supuesto. Sí. Y ahora, bueno, la tomó el fútbol, el universo fútbol, y después se amplió a todo el espectro, hasta político, de lo que vos quieras, se usa, porque se transformó en meme, y ya una vez que es meme... Y te diría que la mayoría no debe ni acordarse ni saber de qué película viene, por eso es algo muy llamativo también. Puede ser, sí, claro, bueno, los pendex seguro que no saben de dónde viene. Por eso, pero no, me quedaba pensando en eso, digamos. Entonces, el origen de las cosas, ¿viste? El origen de los memes, digamos. Claro. Claro, claro. Algunos están haciendo eso, de hecho. Hay un pelado que lo sigo por ahí, que escucho siempre en Instagram, que cuenta esos orígenes. A mí me gusta el viejito, el que está con la computadora, el que... Ah, sí, sí. Que se, también se, bueno, los memes se usan para múltiples funciones, pero el viejito de la computadora eran unas fotos publicitarias para no sé qué cosa. Ese que tiene como una cara que dice, me voy a fijar en la compu... A ver, ¿cuánto me aumentaron? Me echaron. Claro. Y que tiene esa carita como que no dice nada. Que carita de perro arrepentido. No. Es buena la del origen de los memes, me gusta. Para seguir de la... Me gusta. Bueno, comenzamos con las datas formales de este Enredando, con por dónde suena, quiénes somos y toda esa parte, ¿le parece? Claro, por supuesto. Bueno, arranco. Entonces, los lunes, por supuesto, sale de acá, desde Radio Roja, cuando sale. Claro, desde Casa Grande, Córdoba, Sierras, Valle de Punilla, con la colaboración de... Bueno, ahora contamos bien esa parte, pero mañana sale, tiene la combineta los martes, con Radio La Bulla, con la Che Guevara de Rosario, y si no, con las compas de Zumba La Turba desde Córdoba Capital. Los miércoles se va para Radio Semilla, ahí también hay combineta de la gente del colectivo de Radio Semilla con el colectivo de ETL. Los jueves para la provincia de Buenos Aires, Alamba, desde Ingeniero Maschwitz y con colaboración de Radio La Barriada, de Florencio Varela, sale el Enredando desde Radio Activa. Y el viernes se va bien para el norte, a Jujuy, para salir desde Radio Pueblo. Bueno, y como decía Martín, los medios que hacemos el Enredando los lunes, sí, hoy, todos los lunes, sí, Andrel, desde Rosario, le mandamos un beso grande, un abrazo muy grande a nuestra compañera Estefa, sí, Agencia Periodística Timbó, desde Chaco, sí, también nuestra compañera Diana, que hoy va a estar presente acá en este programa, trayéndonos un montón de cositas interesantes. Y también, siempre lo mencionamos, también a nuestro compañero Abner Vega Cabrera desde Chile, sí, nuestro columnista exclusivo que nos trae toda la realidad latinoamericana, también cada 15 días anda por aquí, por el Enredando las Mañanas, haciendo de las suyas. Y te cuento también quiénes son las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12, sí, la Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja acá de Casa Grande, Punilla, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maschwitz, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y Radio Panamericana de Huerta Grande. Bueno, se ve ahí compas escuchando, la gente nos manda algún mensaje para avisarnos si suena todo bien, que vamos a chequear después para que nos avisen, porque las otras veces también nos ha pasado que salían las cortinas, salían los audios, pero no salían nuestras voces, así que el que está por ahí, que nos mande un ok de que esté sonando todo fenómeno. Nosotros mientras arrancamos, como siempre, con nuestro combazo musical, que, por supuesto, en esta radio, en Radio Roja, que es la casa de Charly García, no vamos a arrancar con otra cosa que con el combo dedicado a el reciente lanzamiento de La Lógica del Escorpión, el flamante último disco de Charly, así que nos metemos, ¿qué les parece? Eso, por favor, ¿sí? Bueno, a ver acá cómo tenemos armada esa rutita de música. Arrancamos justamente con lo que hacíamos recién, que era despedir al invierno. Vamos con esta reversión de este tema de Charly que ya había salido en el disco Cassandra Lange y que acá el Charly lo vuelve a hacer. Te recuerdo invierno. Vamos. Qué lindo. Yeah. Muy bien, ahí tenemos Te Recuerdo Invierno, la reversión de aquel disco de los 90, aquel disco en vivo de Charlie cuando hizo toda una gira por la costa, que se llamó Cassandra Lange, y que ahora reversionó García, un poco más suave. Estaba muy buena la versión de Cassandra Lange porque era un registro en vivo en el que se le rompía la guitarra y Charlie seguía de largo. Y después se le arreglaba la guitarra a mitad del tema y decía te cagué, pero realmente muy emotiva. Y acá me gusta esta versión igual, es de las cositas más prolijas, te diría, también incluso con el gran tema, el elefante que aparece en la habitación, que es la voz de Charlie, ¿no? En la lógica del escorpión, está en las revisiones del disco por parte de los críticos más especializados, pero también en cualquier escucha de cualquier fana o de lo que sea, ¿no? Hacer foco en la voz, no sé qué te pareció a vos. Y sí, era como el gran temor, digamos, ¿no? A ver qué es lo que iba a pasar con esa voz viejita, digamos, endeble, rasgada, que ya sabemos que ya estaba lastimada desde hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Que no es algo nuevo, digamos, sí, ¿no? Sí, porque en Kill Hill ya estaba bastante rota la voz. Sí, ¿no? Antes también, uh-huh. Te diría. Pero bueno, en definitiva, o sea, yo creo que no me ha defraudado. He leído las instrucciones que por ahí han salido ahí dando vueltas, que en Radio Roja están dando vueltas también por ahí, para escuchar el disco, y no sé si seguí las instrucciones al pie de la letra, pero por lo menos mínimamente saber que a Charlie hay que juzgarlo, digamos, desde cierto lugar, digamos, no estrictamente con la parte intelectual, sino con un poquito de sentimiento. Sí, y no comparar este disco con la obra más grande de la historia, ¿no? No, para nada. No, es una cuestión de nada. Estamos cerrando una etapa, me parece, o sea, está cerrando una etapa claramente, y bueno, y se está despidiendo. No sé si será el último disco, uno dice, bueno, quizá no, quizá ya haya algún otro, pero no me defraudó realmente, ¿no? A mí en ese punto, digamos, ¿no? En el punto de la voz. A mí me pasó que la primera escucha sí me hizo un ruidito de uy no, uy no, uy no. Después le di una segunda, después cortamos los temas para traerlos acá y me voy como amigando, pero sobre todo también desde esa parte de no pedirle de más al tema, no pedirle de más a Charlie ya hace rato nos dio lo mejor y todo esto es una especie de plus. Sí, totalmente, no hay que pedirle cosas que sabemos que no va a poder dar, o sea, eso exactamente. Uh-huh. Pero no, desde ese punto de vista me parece que quizás le pido más o tenía más expectativas desde lo compositivo. Totalmente. Que no me está, al menos todavía no lo terminé de escuchar con gran detalle. No pude lograr todavía seguir esa instrucción que andaba dando vuelta, donde decía no lo escuches con el celular, escuchalo con buena calidad, claro, con buenos auriculares, con buen volumen, con buena fidelidad, para encontrarle detalles. Todavía no pude hacer exactamente eso, lo escuché bastante bien, digamos, tampoco lo escuché en una radio, pero bueno, me falta por ahí encontrar ese gustito de decir, ay, mirá qué lindo, qué delicia esto. Sí. Bueno, vamos con otro de las piezas que trae la obra. Tenemos un montón. Sí, tenemos unas cuantas, porque aparte son todas muy cortitas. Así que estamos para hacer el combo, esta vez intervenido. El combo, si no, suena solo aquí en el Enredando de los Lunes. Pero acá nos vamos a un experimento que se mandó, homenaje. ¿Cómo es este experimento? Que es el... estaban las grabaciones, ¿te acordás del Luis Alberto? Del disco que quedó pendiente de Charlie y Spinetta. Ajá. Había unas grabaciones hechas. Claro, ellos llegaron a grabar unas cuantas cosas, lo único que quedó firme después de que se disolvió ese proyecto fue que cada uno se llevó la parte de Rezo por Vos, cada uno lo hizo en su próximo disco de estudio, cada uno lo hizo en su propio disco, tanto Charlie, no me acuerdo en cuál, y Spinetta en privé. Pero bueno, acá quedó la pelicana y el androide, y Charlie utilizó las voces de Spinetta, así que gracias a la tecnología tenemos la posibilidad de escucharlos cantar una vez más juntos. ¿Nos metemos en eso? Por favor, vamos. Oh, Bueno, ahí estábamos con la película y el androide, Spinetta y García ahí entremezclados a full con las grabaciones originales. Y ahí, bien, bien, como diría Spinetta, deforme la cosa, ¿no? Siempre con ese, le queda perfecto el calificativo que usaba N veces, repetidas veces el flaco Spinetta. Bueno, ¿qué hay que decir de invitados en este disco? Aparte de este Spinetta póstumo, está Pedro Aznar, está David Lebón metiendo unas guitarras, está Fito Páez también en el último disco, en el último tema del disco, colaboraciones de gente muy muy cercana a Charlie. Acá no hay cruces tal vez con algunos jóvenes, otras cosas, que Charlie incluso venía haciendo algunos cruces en otros momentos, o que incluso los tiene en su vida cotidiana. Acá se fue por su círculo más cercano e histórico también de su carrera. Estaba leyendo que le ha ido muy bien a la lógica del escorpión desde los últimos días. Lidera los charts en ventas en la Argentina en todos los formatos. Las 7.000 unidades de la edición deluxe enumerada y limitada en vinilo, con precio de lista de 120.000 pesos y con arte de Renata Yushain basado en la idea de Charlie, ya está prácticamente agotado. A su vez, los 13 tracks que componen el disco ingresaron directo al top 50 de Spotify en Argentina, con el tema principal, que es como el donde se hace el focus, Rompela, que es con el que abre el disco. ¡Rompela! Que está en el tema 5, en el puesto número 5 a nivel nacional, y el resto está entre los primeros 35 en toda la lista, digamos. La tendencia orgánica, esto capaz que nos lo ayuda a Lea después a saber qué es la tendencia orgánica, en la plataforma se venía reflejando desde un mes antes del estreno, con una cuenta regresiva y un preguardado que había, que tuvo un arranque antológico sumando en 24 horas más de 25.000 48.000 visitas únicas directamente al perfil del artista. No es que caíste ahí porque te mandaron, sino que lo fueron a buscar. En YouTube, el ranking de tendencias de videos musicales también reflejó el poder de la nueva obra de García, con más de la mitad de los temas del álbum dentro del top 30. El disco completo tuvo más de 120.000 reproducciones. No sé si es mucho o poco, pero parece que sí. Parece que funciona. Bueno, nos vamos a la parte más conceptual del disco, que arranca con Mirando las Ruedas, Watching the Wheels, el tema de Lennon, que también Charlie ya lo había hecho en Kill Hill, el último disco de estudio que teníamos de García, y que lo vuelve a hacer. Pero pegadito a eso, y también ya medio como eran esas obras conceptuales de Charlie, viene toda una parte de, digamos, de le diríamos radioarte nosotros, pero empieza toda una parte de construcción artística con el concepto del disco, que es La Lógica del Escorpión. Entonces, vamos con este, ahora sí, combo de Watching the Wheels, y después la parte que a la que él mismo le puso La Lógica del Escorpión, la famosa fábula. Vamos. Oh, Al oír estas palabras, la rana quedó convencida y permitió que el escorpión se subiera encima de ella. Pero cuando estaban en medio del río, sintió un dolor terrible y se dio cuenta, pese a todo, el escorpión la había picado. Lógica. Gritó la rana moribunda cuando comenzó a hundirse, arrastrando al escorpión bajo las aguas. No hay lógica en esto. Lo sé, respondió el escorpión, pero no he podido evitarlo. Es mi carácter. Llevamos por el carácter.